Creo que siento que, y estoy muy contento que me haya dicho que sí, que me acompaña un patriota, una persona que quiere lo mejor para los argentinos. Y eso lo necesitamos, gente honesta que quiera lo mejor para los argentinos.